بخرم ديني دال بكلام القيوان ديني دال. Venga, después de escoitar estas entrevistas que grabache de Salí, se vos parece, escoitamos outra entrevista, esta vez a unha familia saharaui que vive aquí en Lugo dende hai un tempo e que nos acolleu aí uns días, e bueno, este é o resultado. Aquí poderedes escoitar o que opinan e como viven toda esta problemática. Somos seis personas. Estamos viviendo aquí, pero estamos también, tenemos mucho contacto con los campamentos. Quiere decir que casi visitamos los campamentos con mucha frecuencia y estamos, quiere decir, estamos al tanto de lo que ocurre ahí en los campamentos. En cuanto a Galicia, creo que como en todas las partes de España hay asociaciones que traen a los niños en verano. Mucha gente conoce el tema y mucha gente también lo desconoce, porque la prensa no hace una labor, quiere decir, en este sentido, que tienen al tema del Sahara como si fuera olvidado, ¿no? Ahí en los campamentos dependemos mucho de la ayuda humanitaria, eso es verdad, pero la ayuda humanitaria sola no sirve para nada. Hay que hacer un trabajo más político y exigir a los gobiernos una posición fuera de la hipocresía y de los intereses económicos, que siempre son los primordiales para ellos. Por eso hay que trabajar, y creo que hay que concienciar a la población y buscar más solidaridad, a ver si esto avanza, ¿no? Porque la gente ya lleva muchos años en los campamentos donde la situación es muy difícil. Quiere decir que están en una zona inhóspita, un desierto donde ni los animales pueden vivir, y dependiendo de una ayuda humanitaria que a veces es escasa, y la gente, los estudiantes, tienen que buscar becas en el extranjero. Y creo que todo esto se resuelve con una solución justa, donde el pueblo saharaui puede celebrar un referéndum y que se escuche su palabra, y creo que es la de la independencia. Ahora le preguntamos a... ao fillo de Brahim, Asad. Brahim ten... Que edad ten Brahim? Que? Que edad tes ti? 46 anos. Asad ten... É outra... Bueno, outra forma de pensar, supoño, da xente nova. Tamén un pouco que nos diga como acolleron aquí en Lugo, como se sinte e demais. Eu me sinto bien aquí en Lugo, en principio, e estou moi a gusto. Le agradezco a toda la gente que he conocido aquí, que me trataron muy bien. Quería hacer referencia también al tema del Sáhara, que para mí es muy importante. Me siento triste, por una parte, de no poder ayudar, de no poder estar en mi país, de, bueno, no estar informado al 100%. Y por otra parte, estoy alegre de saber que mi país todavía está... tiene esperanza de poder lograr la independencia y de poder seguir adelante. Si dentro de uns anos, como todos esperamos, se soluciona a situación, imaginadevos que o Sáhara sae un país independente, voltaría de xa, ou estades o vosso desexo é voltar a vosa terra, ou tedes media vida aquí, media ala? Bueno, por mi parte, sí, Iría por mañana, lo más pronto que pudiera. A ver, pero a ver si puede ser verdad. No, yo creo que para responder a esto, esto lo tenemos muy claro. Independencia es retorno. Ajá. Ahora, lazos sí podemos tener, porque hemos tenido aquí muchos contactos y todo, pero de vuelta y el trabajo tenemos que volver y a ver cómo ayudar y trabajar en la construcción del país, y teniendo siempre los lazos y agradeciendo la solidaridad de la gente que hemos encontrado aquí, la población, no digo el gobierno, porque está claro, o distintos gobiernos, siempre los gobiernos de España. Una cosa que comentaba José antes, de qué forma podríamos ayudar a los galegos a vosa causa, que o mellor vos pensades que non que non facemos o suficiente, que non se coñece. Bueno, ahora en este mundo, por ejemplo, el trabajo de hay que hacer que la gente entienda el tema del Sahara. Y en segundo lugar, exigir mucho a los políticos una posición clara. Quiere decir que, porque la política es la que puede resolver el tema. Siempre se puede, hay una lucha y hay todo, pero la política tiene que trabajar, los políticos tienen que trabajar. Entonces, los votantes tienen que exigir a los políticos que tengan una posición clara, porque van cambiando según los intereses. Entonces eso afecta al tema del Sahara. En cuanto a los gallegos en general, pueden ayudar, por ejemplo, como siempre, como han ayudado en lo humanitario, eso, como los medicamentos, acoger a los niños, además de hacer actos, por ejemplo, en diferentes, hacer debates, llamando a la población a que entienda la situación del Sahara. Y así podemos tener una población que sepa más del tema del Sahara, especialmente los jóvenes, porque la gente mayor ya conoce un poco del tema, pero los jóvenes van perdiendo porque los periodistas y el periodismo no se involucra mucho en el tema. Los de la comunicación no trabajan bien el tema del Sahara, lo quieren ocultar para ver si... Bueno, lo ocultan para tapar lo que hizo España, que está claro. Bueno, yo en principio... Creo que pueden ayudar los gallegos, empezando a pedir al alcalde de Lugo, ya que estoy aquí en Lugo, y al presidente Feijóo y a todo lo que me oiga, que manden ayudas al pueblo saharaui que lo necesita, y que muy poco que le parezca a ellos, que es mucho para el pueblo saharaui y que se lo va a agradecer. Cuando llegaste desde aquí y te de relación coa xente que vive aquí en Lugo, que pensades que o que máis valoraron da vosa forma de ser, da vosa cultura? Eu digo isto porque, por exemplo, nunca estive cunha familia saharaui e agora estou pois flipando co todo o ritual do té. Vos estades pintando as mans aquí. Que crees que percibiches como máis positivo? Que a xente agradece a túa cultura, a túa forma de ser, que aportaches novo, sabes, a cando chegaches aquí. Eu creo que lo que aporté yo fue el tema de mi país. Yo encontré afortunadamente con personas que ya conocían un poco del tema, de la gente que conocía, y que al conocerme más y más, bueno, el tema les encantó. Después el ritual del té también le gustó y todo eso, y bueno, les gustó también la forma de ser de los saharauis, que no es por decir que hay diferencia, pero yo creo, considero que nosotros somos muy diferentes a los marroquíes de forma de ser, de formar parte también de la sociedad española, y creo que tenemos también muchas cosas en común, como por ejemplo nos gusta, yo qué sé, fiestas, no sé qué decir. La música. La comida, la música. Es muy diferente, ¿no? Claro, la alegría. Sí, la música es muy diferente también. Bueno, aportamos tantos unos, cogemos de los otros como... Un intercambio. Claro, un intercambio cultural. Ahora paso la palabra a mi hermana, a ver. Eu que sé. A maioría da xente que coñecín, pues non sabían nada das cosas do Sáhara. Tampouco sabían do que pasou con España e nada deso, pero foron aprendendo pouco a pouco. E a relación túa sí, cos rapaces marroquís? Non, tes moitos amigos marroquís. Sí. Comentades o tema, falades do... hubo aí choques... Sí, yo tengo muchos amigos marroquíes, pero la mayoría no les importa la política, y además si hablamos del tema y tal, ellos ya saben mi posición y además lo entienden, porque mucha gente no diferencia entre lo que es el pueblo marroquí y lo que es los políticos marroquíes, que es al fin y al cabo contra a Mohamed VI, al que gobierne Marruecos ahora, le interesa esto, el choque entre marroquíes y saharauis, ¿sabes? Para que haya enemistad, ¿sabes? Pero a diferencia, la mayoría de marroquíes que yo me encuentro, hay parte que dice que el Sahara es marroquí, que lógicamente que la habrá estudiado, la habrá manipulado, ¿sabes? Pero la mayoría saben que el Sáhara no es de Marruecos y, bueno, la relación se lleva bien. ¿Conocen esos rapaces marroquíes con los que tú falas? ¿Conocen la historia real del Sáhara o les enseñaron otra...? No, a mayoría, bueno, 50% no conocía, que al falar conmigo ya se notaba que no sabía. Yo, aunque no vivía ahí en el Sáhara ocupado, sabía todo. Y ellos, a la mayoría, ya no sabían ni lo que era el ayuno, lo que era el Villa Cisneros, lo que ya Bucará, ¿no? La mayoría eran, vienen aquí a buscarse la vida y no, ¿sabes? La mayoría, bueno, no decir ignorancia, pero no están al tanto del tema. Bueno, yo quería agradecer a una persona especial que conocí aquí en Lugo, que se llama María, que trabaja en Euforga, que, bueno, me hizo estar bien ahí en el curso. Me costó un poco el tema de aprender o galego, todo esto, y desde aquí le mando un gran saludo. No, yo quiero agradecer a la emisora Radio Clavi su interés por el tema, y esperamos que se tenga una expansión más en la zona de Galicia y en Lugo, más. Y a ver si repiten esta visita, y seguro que estaremos en contacto y estamos muy agradecidos. Bueno, pois interesantísimo todos estes audios que nos trouxéchedes. Eu, a nivel personal, dicirvos que a labor que facedes é moi boa, supoño que polo que facedes ali, pero tamén polo que contades aquí, ¿no? De primeira man, e sobre todo a través destas grabacións. Sí, a labor os podemos considerar boa, o sea, calquera persoa que teña intención de botarlle un cable a alguén, pois eu considero boa. Pódense facer moitas cousas, de nós non depende facelas. E por outra parte, nós facemos esa viaxe de moi boa gana porque nos gusta ir ali, nos gusta ver o que é o deserto, que en principio parece que é nada, hai moitas cousas que ver. Ver a cultura e ver a forma de funcionar de unha xente que vive con nada, que nos pode enseñar todo en esta vida sin ter nada. Eu, só para despedirme, seguir animando o povo saharaui a que siga na súa loita de resistencia, e que continúen pois eso, loitando, e que nós como cidadanes do Estado español teñamos claro como lles podemos axudar. Nós humildemente, moi humildemente, poñemos o noso grao de arena para que, bueno, un pouco para que a xente se informe de o que está a correr ali, pero ter moi claro que non é solo economicamente, non é solo porque nos dan pena, senón que temos que reclamar firmemente que se cumpra a legalidade internacional con este pobo que xa van 37 anos que está humillado e maltratado. دهري كامل بكل لي قدم ماها للموسى بيك خليل وسيدنا علي الهيلة لا حد تنصرها تنصر قدره عند العالي يوم المحشر ما يحقرها تفوز بها الرجالي Información, convocatorias, entrevistas, informativos, Radio Clavi, Lugo.